ahora estás conmigo para poder mirarte y decirte, amor mío, que tú eres mi ansiedad, eres mi martirio. Me voy a imaginar muchas cosas contigo. Me voy a imaginar que ahora vives conmigo y así poder estar juntos los dos en un nido, para tener de ti lo que nunca he tenido. Y así con esta angustia que cubre mi existir, espero que algún día seas tú para mí. Me voy a imaginar muchas cosas contigo. Me voy a imaginar que ya vives conmigo y así poder estar juntos los dos en un nido, para tener de ti lo que nunca he tenido. Me voy a imaginar muchas cositas bonitas que en mi mente siempre están. Me voy a imaginar tú y yo solitos en una islita a la orillita del mar. Me voy a imaginar que eres la dueña de mi felicidad. Me voy a imaginar, oh sí, tú mi amante fiel. Cariño, ¿tú sabes qué? Que soñar no cuesta nada. ¿Cómo? Chiqui.